Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nosotros el Viernes Santo celebramos la pasión y muerte de Jesús. Es una realidad que Él quiso asumir para poder redimirla. La realidad de la muerte es una cuestión que a todos nos asusta, por eso le huimos constantemente. Buscamos prolongar la vida terrena y eso es muy bueno porque cada vez se va venciendo más la mortalidad infantil y la vida de las personas ha mejorado en calidad y en años. Sin embargo, a pesar de todo eso, constantemente nos encontramos con noticias y realidades sobre la muerte. Se la maquilla, esquiva, pero en cualquier momento aparece. A nadie le gusta morir ni enterrar a un ser querido, pero tarde o temprano todos tendremos que hacerlo. Para los discípulos de Jesús fue muy duro aceptar el hecho de que el maestro, por quien lo habían dejado todo, tuviera que fallecer. Les costó tremendamente. Quedaron muy mal, con un dolor fuerte, difícil de superar. Ninguno esperaba que sucediera algo especial después de su muerte, excepto María, la Madre del Señor. En un momento irrumpió un acontecimiento que no tenían previsto. Jesús resucitó. Si bien ellos habían visto que el Señor tuvo el poder de ofrecer la reviviscencia a Lázaro, quien después volvió a morir, no estaban del todo preparados para ese acontecimiento de la resurrección. Y sucedió como nadie lo esperaba. El resucitado quiso quedarse con ellos varios días para afirmar la convicción de lo que significaba ese hecho. Les enseñó que con su resurrección comenzaba una nueva vida distinta a la terrena. Esa Pascua o paso fue para él y para toda la humanidad creyente. Fue la primicia. Tuvo que morir y resucitar para que tuviéramos vida. Como esa profesional de Estados Unidos que era donante de órganos, falleció de un accidente y providencialmente llevaron su corazón a una persona que estaba en el primer lugar de la lista de espera, su propio padre. Ella le siguió dando vida a su progenitor. Esto nos hace pensar en el hecho de lo que significa vivir con la convicción de la resurrección. Viviremos para siempre. Eso cambia todas las cosas. Ya debe desaparecer el pesimismo, la tristeza, la angustia existencial de lo caduco de este mundo y abrirse a esa nueva realidad que transforma todas las cosas. Es cuestión de vivir como resucitados en las pequeñas cosas. Un autor que admiro mucho, Bonhoeffer, afirmó lo siguiente. Empezó con una pregunta, Pascua, y dijo, nos preocupamos más del morir que de la muerte. Concedemos mayor importancia a la manera de morir que al modo de vencer la muerte. Sócrates supo morir. Cristo venció a la muerte como el último enemigo. Saber morir no significa vencer a la muerte. Saber morir pertenece al campo de las posibilidades humanas, mientras que la victoria sobre la muerte tiene un nombre, resurrección. No será el arte de hacer el amor, sino la resurrección de Cristo, lo que dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí es donde se halla la respuesta al dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Si algunos hombres creyeran realmente esto y se dejaran guiar así en su actuación terrestre, muchas cosas cambiarían. Porque la Pascua significa vivir a partir de la resurrección. ¿No te parece que la mayor parte de los hombres ignoran de qué viven en el fondo? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.